Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Jack Nicklaus, para muchos el mejor golfista de la historia. Recuerda de Juan Antonio Estrada, el mejor golfista mexicano de todas las épocas, sobre todo el swing. Un movimiento muy suave, maravillosamente rítmico, que no solo era muy consistente, sino que llevaba la pelota muy lejos de la salida. Jack Nicklaus se preguntó por qué nunca habían jugado un match juntos y un día, bromeando, se lo comentó a Juan Antonio. Es porque en aquel entonces, 1959, ¿no era yo lo suficientemente bueno?, le preguntó. Juan Antonio jamás buscó hacerse profesional, era otra época. Y creo yo, el golf fue para él, más que nada, un deporte que le permitió ir siempre tras su padre. El industrial don Alfonso Estrada, quien acostumbraba a jugar con sus amigos en Torreón, llevándolo en el grupo de atrás. Pegarle a la bola tan lejos y también fue un acto de amor, una forma de detener el tiempo y capturar aquel instante espléndido en que solo eran el campo, su padre y él. El hecho es que comenzó a los 10 años y a los 17 ganó su primer campeonato nacional, derrotando al ex campeón Bobby Morris. Era 1953 y el golf mexicano estaba encabezado por extranjeros e hijos de extranjeros, figuras como el legendario Thomas Lehman, como Robert Alpert y el más grande de todos, Percy Clifford. Los campos eran unos cuantos y habían sido creados por compañías que llegaban a México para explotar los recursos naturales de un país cuya economía parecía apuntar alto. El propio Juan Antonio estudió en colegios norteamericanos y en Culver, Indiana, un colegio militarizado, aprendió la disciplina que sería básica para su juego y el juego que sería básico para no ser mirado despectivamente como un greaser, sino con un respeto que posteriormente se ganaría no solo con su virtud deportiva, sino con su decencia, con la gentileza y la sencillez que nos hacen admirarle como una leyenda hermética y en muchos sentidos indefinible. De Juan Antonio han publicado un libro estupendo. Coordinado por su hija Marcela, tiene un prólogo de Jack Nicklaus y contiene los recuerdos de una vida de éxito coleccionados con amor por la familia. Desde una fotografía en el Tampico Country Club, cuando tenía 10 años y llevaba su brochita de la suerte atada al cinturón, hasta la foto en la que empuña el largo putter que un amigo le envió para que pudiera volver a jugar después de que había dejado de hacerlo, víctima del chip, ese misterioso mal mental que convierte un pequeño tiro en un infierno. También la foto del rostro de un hombre que tiene 74 años, que ha perdido pelo y tiene arrugas, pero que mira con la serenidad del que ha acertado muchos tiros y seguramente ha fallado muchos más, pero que está pleno para jugar con la vida el tipo de torneo que a él le gusta, uno a uno, parejos, el match play. El libro que resume la trayectoria del más grande golfista de México se llama Jugador contra el viento y es una joya. Lo escribió Pablo Molineta Aguilar y será presentado en el Club Campestre de la Ciudad de México la tarde de este miércoles. En la página 4 de las 250 que tiene, da las gracias por sus nombres o apodos a todos los Cádiz que tuvo en su vida. Eso es categoría. Hoy puede ser un gran día y mañana también.